Domingo 20 de agosto. El corazón de Pablo. Escucha Gálatas capítulo 4 versos 12 al 20. ¿Cuál es la fuerza del mensaje de Pablo en estos versículos? Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me menospreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me he hecho, pues, vuestro enemigo, por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. La indicación inicial de la preocupación que pesa sobre el corazón de Pablo en su apelación personal en el versículo 12, la apelación sigue inmediatamente después de la insistencia de Pablo para que los gálatas se hicieran, comillas, como yo. Desafortunadamente, la importancia de la palabra, comillas, rogar, no se transmite completamente en algunas traducciones. La palabra en griego es deomai. Aunque puede traducirse como rogar o suplicar, la palabra griega tiene un sentido más fuerte que desesperación. Ver 2 Corintios capítulo 5 verso 20, capítulo 8 verso 4, capítulo 10 verso 2. Pablo en realidad está diciendo, por favor, se los imploro. La preocupación de Pablo no era simplemente sobre ideas teológicas ni puntos de vista doctrinales. Su corazón estaba ligado a la vida de las personas que habían sido llevadas a Cristo mediante su ministerio. Se consideraba más que un simple amigo, era su padre espiritual y ellos eran sus hijos. Pero además de eso, Pablo compara su preocupación por los gálatas con la ansiedad y la angustia que acompañan a una madre en trabajos de parto. Gálatas capítulo 4 verso 19. Pablo había pensado que su, comillas, trabajo de parto había sido suficiente para que tuvieran, comillas, un buen nacimiento cuando fundó la iglesia. Pero ahora que los gálatas se habían apartado de la verdad, Pablo estaba experimentando esos dolores de parto otra vez para asegurarse el bienestar de ellos. ¿Qué objetivo tenía en mente Pablo para los gálatas? ¿Qué resultado deseaba ver de sus, comillas, dolores de parto por ellos? Gálatas capítulo 4 verso 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Luego de describir primeramente a los gálatas como formados en el vientre materno, Pablo ahora se refiere a ellos como si fueran madres encintas. La palabra traducida como, comillas, formado, se usaba en lenguaje médico para referirse al desarrollo de un embrión. Por medio de esta metáfora, Pablo describe lo que significa ser un cristiano en el ámbito individual y colectivamente como iglesia. Ser un seguidor de Cristo es más que solamente la profesión de fe, implica una transformación radical a la semejanza de Cristo. Pablo, comillas, no estaba buscando unas pocas alteraciones menores en los gálatas, sino una transformación tal que verlos a ellos sería como ver a Cristo. Leon Morris, Galatians, página 142. ¿En qué aspectos has visto que el carácter de Cristo se ha manifestado en tu vida? ¿En qué áreas aún tienes mucho para crecer?